Hoy vamos a contar qué necesitas para hacer la hidroponía. Un recipiente de telgopor. Un palo para remover los nutrientes. Agua. Sustrato que sería pelita, vermiculita y turbia. Plantas con raíces. Potes que serían yogur, queso crema y dulce de leche. Comenzamos perforando la tapa del recipiente, teniendo en cuenta las medidas de los potes para luego poder colocarlos. Luego agujereamos la base de esto sabiendo previamente la medida de las raíces. Posteriormente sacamos las plantas de sus macetas y procedimos a limpiarlas con agua para retirarles la tierra. Vertimos 9 litros de agua junto con 1 litro de nutrientes y las removimos con el palo. Juntamos los sustratos en una bolsa para luego utilizarlos. Finalmente introducimos las raíces en los agujeros de los potes, colocamos los sustratos y alrededor de estas y las sumergimos. Las plantas que usamos fueron tomate, lechuga, frutilla, menta, apio, orégano y tomillo, siendo las adecuadas, ya que sus raíces crecen hacia abajo y sus frutos hacia arriba. Te contamos esto para que sepas que no todas las plantas son aptas para este tipo de cultivo. Te recomendamos cada 2 días remover el agua, observando que no falte cantidad de líquido ni nutrientes.